Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchanos a través de internet en www.fmcomunitariacuyum.blogspot.com.ar. También búscanos en Facebook y Twitter o envíanos un mensaje de texto al 152 16 15 70. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21, porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Es que están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 152-16-1570. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, buenas tardes. Como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15. Y rapidito vamos, que tenemos una conexión inmediata con el Chaco. Estamos nuevamente con el compañero Ramón Peloso, dirigente sindical de los Tanineros. Ramón, buenas noches. ¿Cómo están las cosas en el Chaco hoy? Buenas noches, Ramón. Hola, buenas noches, Enrique. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señora Amanda? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Contentos de poder tenerlos nuevamente en nuestra radio para que lleguen los nuevos acontecimientos que están sucediendo a la gran masa de trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. Sí, venimos en una lucha bastante complicada, ¿no es cierto?, con la patronal, con la Cámara de los Tanineros, con las dos tanineras que están en el Chaco, una en la localidad de Puerto Tirol, en el famoso pueblito del Chamamé, no sé si lo escucharon, ese, ¿no es cierto? Y también de la localidad de La Escondida, donde está la otra taninera. Bueno, lamentablemente hoy no llegamos a un acuerdo nuevamente con la patronal en Casa de Gobierno, donde manifestaban un 20% de aumento, ¿no es cierto?, de las paritarias, donde nosotros manifestábamos nuevamente que es insuficiente debido a la inflación que hoy tenemos, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Todos los trabajadores, lamentablemente, siempre estamos pagando las consecuencias de la inflación, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero de alguna manera algo se ha avanzado, ¿no? Porque ofrecían el 15, ahora ofrecen el 20, vamos sumando semana a semana un 5%, ¿no? Sí, hay una gran diferencia, que el 20% lo ofrecían en tres etapas, ¿no es cierto? Claro. En dos etapas en el 2015 y el otro en febrero, el otro 5%. O sea que cuando nosotros percibamos ese porcentaje, ya estaríamos sobre debajo de, nuevamente del índice de la inflación. Lo totalmente. Cual hoy estamos viendo la posibilidad de apretarle al gobierno de que saben cómo se maneja estas empresas multinacionales, porque exportan a más de 60 países el producto británico. También el más del 90% de la producción va hacia Europa, o sea que son empresas multinacionales que están en condiciones de darte el 30 y el 40% también, claro. ¿No es cierto? Sí. El tema salarial. Hoy chica. Sí, Ramón, hoy día, ¿a cuánto está el sueldo inicial del taninero? Bueno, hoy nosotros tenemos el básico de 5.300, que con el aumento que dio el gobierno, ¿no es cierto?, estamos sobre bajo del salario mínimo disponible. O sea, claro. Con el 20% tampoco podríamos alcanzar lo que es el salario básico, ¿no? Claro, el salario mínimo vital y móvil. O sea que, que podemos considerar que estas multinacionales tienen a sus trabajadores con un sueldo de pobreza, de subsistencia en realidad, ¿no? Sí, exactamente. Lo que ellos buscan es llevar al trabajador al tiempo del siglo XIX de la esclavitud, que vengan a trabajar en malas condiciones, que ese otro tema que venimos reclamando de esta taninera, ¿no es cierto? El tema de higiene y seguridad, nosotros venimos trabajando en pésimas condiciones. Y así las empresas te reconocen el esfuerzo que hacen el trabajador día a día. Creo que también el aumento que te ofrecen un 20%, nosotros sabemos que es una falta de respeto para el trabajador y sobre todo para la familia taninera, que son casi los únicos que están en el país, ¿no es cierto?, en el tema de montaje del famoso quebracho colorado, ¿no es cierto?, de corazón duro, que vale muchísimo, es el oro del pueblo de la nación argentina, ¿no es cierto?, para exportar a más de 60 países. Claro, y bueno, también estamos enterados de que ha habido, digamos, solidaridad y una movilización hacia la Plaza de Resistencia por este reclamo. Sí, hoy estuvimos en la Plaza 25 de Mayo, ¿no es cierto?, en la central de la provincia del Chaco, de la capital, mejor dicho, perdón, de la capital del Chaco, frente a la Casa de Gobierno, donde nos hemos manifestado pacíficamente la familia taninera, los trabajadores con su esposa, con su hijo, también han apoyado parte de otros sectores, ¿no es cierto?, como la CTA, como la CC, después otras agrupaciones como el partido el Partido Obrero, así tuvimos apoyo bastante, lo cual agradecemos infinitamente ese apoyo que nos han brindado, ¿no es cierto?, esa gente, para expresarnos libremente, ¿no es cierto?, la necesidad de una recomposición salarial digna para los trabajadores. Yo creo que esto en la historia de más de 100 años que van en las tanineras, ¿no es cierto?, primera vez que se hace esta movilización frente a Casa de Gobierno pacíficamente con más de 500 personas. Claro, ¿y cuántos días ya llevamos, Ramón, de esta medida? ¿Como 15, 20 días? Sí, tenemos hoy 24 días ya que estamos en esta medida a fuerza de una huelga por tiempo indeterminado, ¿cierto? Pero ya anteriormente hicimos un paro de actividades de 4 días cuando nos habían dictado la conciliación obligatoria. O sea que en total ya vamos 28 días con la medida a fuerza y casi la semana que viene, el 10, va a ser 3 meses que estamos en discusión salarial. Claro, y no se resuelve nada. O sea que... No. O sea, no se resuelve nada, vamos a ser realistas, porque parte del gobierno nacional y provincial de acá del Chaco, ¿no es cierto?, están con estas grandes empresas multinacionales que no le apretan para que den el aumento que corresponden a los trabajadores. Si bien decía hace un rato, ¿no es cierto?, el tema de que las empresas están en condiciones. Si bien ha sido otras empresas que no exportan las cantidades del producto, como te decía anteriormente, hubiese sido distinto. Pero estos exportan a más de 60 países, o sea, tienen y están en condiciones. No podemos dejar, el gobierno no puede permitir, ¿no es cierto?, de que esté llevándose la riqueza del Chaco, de la Argentina, a otras naciones. Por ejemplo, sí. Hay una de las tanineras que es italiana, la sí. Indunor, por ejemplo, de La Escondida. y la de acá de Puerto Tirol es británica, o sea que se están llevando toda la ganancia a su país. Sí. No puede ser que el trabajador siga con un sueldo miserable, porque vamos a ser realistas, es un sueldo miserable lo que hoy realmente tenemos, y en porcentaje nosotros hablamos de un 33%, lo que equivale el neto para el trabajador es 1.200 pesos, es una miseria lo que le estamos pidiendo, y así todos ellos no te quieren dar esa migaja de lo que hoy se está pidiendo, ¿no es cierto? Claro, fíjate que en Mendoza se estaba discutiendo el tema de que los legisladores provinciales autoajustaron los sueldos equiparándose con el ajuste se había hecho con los trabajadores estatales, y se dieron el 35% de aumento y pasaron a ganar arriba de 70.000 pesos todos. O sea, fíjate vos lo que es la mentira del porcentaje cuando se habla de porcentaje, lo que para uno significa tan poco y para otro tanta exageración, ¿no? Sí, es cierto, hay una gran diferencia entre los trabajadores y los legisladores. Si bien usted dice el tema de un 35% en su sueldo, que ya era altísimo, hay una gran diferencia de porcentaje. Claro. Hoy lo que nosotros estamos pagando son las consecuencias de los políticos que hoy están peleando piensan en los trabajadores, que son ellos los que sustentan ¿no es cierto?, el sueldo de la nación. Claro. Porque, digamos, si los trabajadores no trabajan, no producen, no tienen la ganancia que tienen que tener en el tema de la AFIP, el tema de las cargas sociales, de los impuestos, y muchísimas cosas de que son la masa obrera que hoy está pagando en la Argentina, vamos a ser realistas. Y no hay un político que venga y que diga, un senador o un diputado nacional que está ganando más de 30.000 pesos, porque vamos a ponerlo así, ¿cierto?, que venga y que diga, bueno, muchachos, yo voy a estar a disposición de ustedes para solucionar el problema. Claro. No, al contrario, están del lado de las grandes empresas, las grandes estanineras, ¿no es cierto?, que hoy lo que quieren es tenerle a los trabajadores como esclavos. Nosotros no vamos a permitir esto, a pesar de que somos un grupo bastante pequeño de 510 trabajadores, pero vamos a luchar con dignidad, vamos a seguir de pie, ¿no es cierto?, para que esto no vuelvan a suceder en el futuro con estos jóvenes que van a quedar dentro de la caminera. Yo tengo 32 años de servicio y siempre hicieron lo que quisieron cuando tuvieron otro gremio. Nosotros hemos hecho una gran recomposición en estos últimos años, en el 2011 y 2010, donde si hoy no hubiésemos logrado eso, estaríamos entre 2.000 pesos de básico, porque en el 2011 logramos un 62% de aumento debido a la lucha que tuvimos, y no vamos a dejar de seguir luchando, viendo la posibilidad, ¿no es cierto?, de que ellos están en condiciones de darte esto y de darte muchísimo más. Por supuesto. Yo creo que el gobierno tiene que entender esto. Acá lo importante que yo veo de todo esto, Ramón, es que ustedes se han mantenido firmes en su postura desde la Asamblea, y me parece buenísimo que ustedes tengan la dignidad como bandera ante todo esto, porque está bien lo que están haciendo, o sea, plantársele a la patronal, plantársele al mismo gobierno y decirle basta, porque como se ve, como bien vos has explicado, son unos saqueadores, se están llevando todas las riquezas que ustedes mismos están produciendo y no tienen ni siquiera la mínima intención de resolver la situación por la que están pasando ustedes, teniendo compañeros despedidos, teniendo compañeros que han familias que han quedado sin sus puestos de trabajo, sin un sustento en su seno, ¿no? Y bueno, y todo esto va a seguir va a llegar a un buen puerto siempre y cuando ustedes mantengan la firmeza que han mantenido de mantener y sostener lo decidido en asambleas y llevarlo adelante. Un gran método revolucionario esto de decidir por asamblea y llevar adelante el mandato de todos los compañeros. Sí, lo que nosotros siempre lo decidimos por asamblea, ¿no es cierto?, y también lo decidimos por el consejo directivo de la federación, y llevando adelante toda la medida de fuerza que vamos a seguir llevando. Vamos a profundizar más el tema si es que el gobierno sigue poniéndose, ¿no es cierto?, de lado de estos grandes capitalistas, de que yo y la comisión directiva y los trabajadores estamos viendo de que no buscan solucionar el tema, sino buscan de dilatar y jugar con la necesidad de la gente. Y eso es lo que se tiene que terminar. Hoy en día el trabajador tiene que ganar dignamente como corresponde para que su familia pueda gozar de una mejor vida. Quizás ustedes no saben cómo se manejan las tanineras, ¿no es cierto? Pero las tanineras son... Seguramente se debe manejar como cualquier monopolio o cualquier empresa que hace que sus trabajadores produzcan millonadas y le pagan dos mangos. O sea, no debe ser nada fuera de lo... O sea, de lo establecido para como son los monopolios, las grandes empresas, ¿no? Sí, eso es uno de lo que siempre se manejaron a lo largo de todos estos años, ¿no es cierto? Pero también hay una cosa que quizás el pueblo argentino y otra provincia no saben cuáles son las consecuencias que ocasionan estas empresas. Nosotros venimos luchando con el tema de higiene y seguridad, que mejoren las contaminaciones ambientales que contaminan el pueblo, la localidad de Puerto Tirol y la localidad de La Escondida. Despiden demasiado gases, los trabajadores están expuestos a tener enfermedades profesionales, ¿no es cierto? Que ya tuvimos muchísimos casos de compañeros que han fallecido con problemas de cáncer respiratorio, y seguimos teniendo problemas con muchachos jóvenes. O sea, tenemos dictamen de la RT, tenemos dictamen de la superintendencia de riesgo de trabajo también, y lo cual el gobierno jamás ha hecho nada con esa empresa en estos casos. Si bien no estamos en contra de la fuente de trabajo, lo que nosotros queremos es que mejoren sus condiciones para que esto no siga pasando en futuro. Por eso decía, por supuesto, yo estoy... sí, lo escucho. No, que por supuesto que esto no puede pasar. Si ustedes están trabajando, tienen que tener las condiciones de seguridad básicas para poder llevar adelante su trabajo. Claro, sin riesgo de vida del obrero. Bueno, Ramón, usted decía que son pocos, pero en realidad son todos los trabajadores de las tanineras. Entonces, eso de poco o mucho pierde relatividad, ¿no? O sea, son todos los trabajadores de las tres tanineras más importantes, como vos decías, las creo que son las principales en todo el país, y están marcando un rumbo, ¿no? Están marcando un rumbo con su resistencia, con su lucha, y fundamentalmente con lo que se está logrando, que es la solidaridad y el apoyo del resto de la población, de otros trabajadores y de otras organizaciones políticas y sociales. Ramón, nosotros le agradecemos esta conversación que ha tenido, mejoramos 100% la del último intento que tuvimos, que se nos cortaba la llamada. Y bueno, nuestro compromiso con la lucha de ustedes es tratar de divulgarla. El programa nosotros lo subimos a Facebook, lo subimos a Internet, y bueno, y se puede escuchar en muchos lugares. Y nosotros nos encargamos de pegárselo a mucha gente para que lo escuche, y también se reproduce en Radio Perspectiva de Clase en Buenos Aires. Claro, así que nosotros estamos empeñados en esa tarea de divulgar todas las luchas proletarias y obreras y de vincularlas. Nosotros teníamos hoy previsto, que no pudimos concretar, no nos ayudó el tiempo, de sacarlo en duple con los compañeros de obreros de Asindar, que también están en una lucha, fíjate vos, con Asindar, una empresa también controlada por los monopolios multinacionales, y que también se ensaña con sus trabajadores, haciéndolos pasar en condiciones de trabajo indigna para trabajos tan riesgosos como ese, ¿no? La acería, ¿no? Y de paso me parece que vas adelantando el próximo bloque. Sí. Bueno, Ramón, insistimos, sí. Le agradecemos la comunicación, toda nuestra solidaridad para con usted y todos los trabajadores tanineros que están marcando un camino bueno, que se está repitiendo. Que es el camino de la lucha, ¿no? Claro. Se está dando la lucha por una vida digna y por un salario digno. Esto se repite en casi todos los ámbitos de las notas que hemos tenido en los últimos programas, ¿no? Sí, la verdad que sí, nosotros estamos profundizando, ¿no es cierto? Justamente terminábamos una asamblea donde mañana tomaremos decisiones para profundizar el tema, ¿no es cierto?, para que el gobierno tome las cosas más en serio sobre los trabajadores, que sabemos que el gobierno tiene las armas necesarias, ¿no es cierto?, para destrabar el conflicto con estas grandes empresas. si bien ustedes decían el tema de la unidad, sí, valoro mucho el esfuerzo, ¿no es cierto?, de todos los trabajadores y de la familia taninera que vienen haciendo a través de apoyar a esta comisión directiva que hace 8 años que está, en todos los conflictos que ya hemos encabezado durante este tiempo y lo vamos a seguir siendo para defender los derechos de los trabajadores. Y ojalá que si hay alguno gremialista que estén escuchando o algunos políticos que también se pongan, ¿no es cierto?, y que defiendan los derechos de los trabajadores y no los derechos de aquellos empresarios que se llevan todo la ganancia a otros países, también por ahí, ¿no es cierto?, buscan su beneficio propio y no defenderle, como dice la Constitución, ¿no es cierto?, a los trabajadores como tienen que ser. Pero muy bien, Ramón, bueno, mucho éxito y bueno, nuestro apoyo desde acá de Mendoza y nuestra solidaridad que se manifiesta de esta manera, ¿no? Haciendo conocer el conflicto y divulgándolo y tratando de buscar consenso y apoyo en otros lugares. Muchísimas gracias, Ramón, y bueno, siempre estamos dispuestos a seguir en contacto. Sí, no hay ningún problema, acá lo tenemos al profe que nos sigue día a día, estamos en contacto con él, así que bueno, creo que si la semana que viene están de acuerdo de salir al aire, no tengo ningún problema para que la gente, y también, ¿no es cierto?, la provincia de ustedes y algunos que escuchan a nivel nacional el programa, para que sepan lo que realmente están pasando con las famosas tanineras de acá del Chaco, que se están llevando y avasallando el monte chaqueño, donde no tendría que ver Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Vamos a ir cortando la comunicación porque se está empezando a escuchar mal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Bueno, y nosotros... Gracias, gracias, le doy con el profe para... Bueno. Hola. Cortaron, parece. No, parece que cortaron. No, acá estamos todavía. Bueno. Sigue nuestro corresponsal de La Chispa. Bueno, qué trabajo, Javi, el día de hoy, ¿no? Sí, sí. Verdaderamente ha sido una jornada muy activa, donde estuvimos en la plaza hoy a la mañana con los compañeros, y ahora a la tarde acá en el sindicato con la asamblea y ahora con algunos trabajadores que permanecen en vigilia, continuando con la lucha. Bueno, Javier, nosotros le comentábamos a Ramón que nuestra tarea y nuestra intención era hoy vincularlos en forma directa con otros trabajadores que también están en lucha, nos referimos a los trabajadores de Hacindad, y que más o menos se empieza a dar, ¿no? Se están dando este tipo de conflictos, ¿no? Que las patronales los estiran, el gobierno a través de la subsecretaría o ministerio también juegan más a favor de las empresas que de los trabajadores, por supuesto. Sí, dictando conciliaciones obligatorias que después las terminan acatando únicamente los trabajadores, claro. O sea, está todo cortadito por la misma tijera, ¿no? Se están tomando las mismas medidas para todos los casos. Pero lo importante es que se pelea, se lucha y bueno, y que también se sale del ámbito específico, ¿no? Con esta movilización multitudinaria que se hizo esta mañana, participando otros trabajadores, otras organizaciones. Lo mismo se está dando, por ejemplo, los trabajadores de la 60 también, que han tenido una solidaridad impresionante de varios sectores obreros y sociales, ¿no? Que, bueno, fíjate vos, ellos esta mañana pensaban que habían resuelto el conflicto y, bueno, a mediodía se volvió a caer. Así que por intransigencia de la patronal, como en el caso de la taninera, ¿no? Bueno, pero justamente frente a eso hay dos caminos. Por un lado, mantenerse firmes y en la decisión de reclamar lo que es justo, y por otro lado, abrir los brazos y sumar la fuerza de los demás sectores, de los otros trabajadores que también estaban reclamando lo suyo, porque en verdad no era que vinieron solo por los tanineros, los docentes que estaban en la movilización, los empleados públicos que estaban en la movilización, los desocupados que estaban en la movilización, hacían también sus propios reclamos. Claro, claro. Y esto se va extendiendo en todo el país, en todos lados donde vemos por los noticieros que la salida es justamente organizarnos desde abajo, organizarnos como trabajadores, y ahí el gobierno y la patronal va a empezar a alargar lo que tiene que darnos para que nos podamos vivir dignamente. Sí, ya tomaremos el poder en nuestras manos los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias, Javi. Esto indudablemente no se va a lograr si no es con organización y lucha, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. En eso estamos. Sí, en eso estamos. La revolución está en marcha. Nosotros lo hemos dicho muchas veces en este programa y hoy vemos que las cosas se están dando. O sea, se están cada vez, caen más por su propio peso y cada vez estamos más cerca de cumplir el objetivo. Así que bueno, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por el trabajo que te has tomado, el trabajo que has tenido como corresponsal, la verdad que ha sido excelente. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estaremos escuchando quizá el próximo miércoles. Perfecto. Bueno. Hasta la próxima. Chao, Gaby. Chao, hasta la próxima. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos.

los 6 compañeros efectivos despedidos, o mejor dicho, que la empresa dejó afuera. Hay 2 compañeros que ingresaron. Hay 2 compañeros que está abierta una discusión si reingresan a la planta o reingresan en otro sector o directamente la empresa lo deja afuera. Y hay 2 compañeros que la empresa no quiere. Eso en cuanto a los efectivos. En cuanto a los contratados, hay 4 compañeros contratados que todavía no reingresaron. Y en ellos se ha abierto una mesa de negociación en esta semana. En cuanto a los compañeros que entraron, es un paquete, no es que ya ingresaron definitivamente, sino que es todo un paquete que incluye a los otros 4 que están en discusión. Si los 4 que faltan no arreglan de alguna manera, es probable está la posibilidad que la empresa decida sacar a los 2 que han ingresado. Bueno, Raúl, cuando hablábamos la otra semana con el otro compañero, creo que era Justo, él nos comentaba que se había dado como una conciliación medio unilateral, o sea que solamente afectaba a los trabajadores. A los trabajadores, que no, o sea, y que estaban en una situación ambigua porque no estaban ni despedidos ni suspendidos, estaban con goce de haberes, pero no podían presentarse en la planta. ¿Eso sigue igual? Exactamente. La conciliación obligatoria es una conciliación que en los papeles es una conciliación tradicional que marca retroceder todo al primer día del conflicto, incorporándose los 6 compañeros y no está funcionando. Pero en la realidad, los 6 compañeros quedaron afuera, la empresa ofreció pagarles el sueldo, mientras dure las conciliaciones, pero los compañeros están sin actividad, excepto estos 2 que entraron este último sábado. Pero es una conciliación hecha a medida de la empresa, donde bueno, los aspectos legales que maneja el gremio hicieron presentaciones a través del abogado, pero la realidad es que los compañeros siguen afuera. Claro. Bueno, otra de las cosas que en su momento se denunciaban es que se estaba exigiendo, al haber reducción encubierta de personal, se estaba exigiendo a los que quedaban trabajando. Y yo creo que, si no me equivoco, hace unos 10 días más o menos hubo un accidente fatal también ahí en la planta de un obrero que muere. Hubo una explosión, no fue fatal, por suerte. No fue fatal, sino que hubo una explosión en un horno. Bueno, en buena hora. Sí, digamos, no fue fatal, porque los que creen en milagros, decir que fue un milagro, porque hay imágenes, no sé si tuvieron oportunidad de verla, es impresionante la explosión que hubo, que no haya atentados graves, realmente pura coincidencia. Evidentemente la empresa viene con esto, nosotros lo venimos denunciando desde hace ya bastante tiempo, porque ha habido en los últimos 2 años accidentes fatales, y la empresa viene por una necesidad de producción, a costa de la seguridad de los nuestras, de la seguridad de los compañeros. Pasándose, hablando mucho de la seguridad, pero realmente no aplicando la seguridad, como siempre apuntando a la mayor cantidad de producción. Y bueno, esto que denunciamos, este despido que, como decía el compañero, hoy no tienen telegrama, ellos están impedidos de entrar a la fábrica, no hay ningún tipo de telegrama, no hay un terminal de suspensión, un terminal de despido, no hay nada. Claro. Simplemente la empresa le niega el ingreso y apunta a directamente a lo que estamos adentro, ¿no? Esto es, haciendo un poco de historia, esto es a raíz de una medida de fuerza que nosotros planteamos hace mes y medio, que era un corte de hora extra por el impuesto al salario, el trabajo, y donde bueno, nosotros planteamos la incorporación en esta medida corte de hora extra a los contratados. La empresa decide no renovar el contrato a 6 con compañías contratadas, que nosotros lo planteamos como son contratados de 4 y 5 años de antigüedad, dos de los cuales en estos días quedaban efectivos, y la empresa sale a, digamos, a tratar de frenar todo esto, a traer a frenar hasta directamente la organización que se estaba dando en los compañeros, a los recursos a la casa. Claro, yo lo que veo así de todo esto es que está, o sea, los compañeros están reclamando por algo totalmente justo, se les despide, y no conforme con eso, al personal que queda trabajando en la planta se le exige un sobreesfuerzo en producción. A nosotros justo nos comentaba el programa anterior que sí, que habían tenido que cerrar un sector de la fábrica porque ellos no, o sea, porque no se podía producir con la cantidad de trabajadores que hay. Y bueno, parece totalmente desquiciado ver cómo esta gente, los patrones en este caso, tratan a los trabajadores como los han tratado ustedes, como cosas, nada más, sin tener en cuenta que dejando a estos compañeros fuera de su puesto de trabajo, no solamente afectan a su familia, sino que también a los demás compañeros que corren el riesgo de, bueno, en este caso, como bien decías vos, milagrosamente se salvó este compañero, pero bueno, no tienen en cuenta la integridad de los trabajadores en ningún momento, no les interesa ni siquiera que tengan una vida digna con un salario digno. Exactamente. Nosotros venimos denunciando justamente lo que plantea el compañero, se da el despido en un sector, los seis compañeros son de un mismo sector y de un mismo turno, por lo tanto en un turno de 24 compañeros quedaron 18, y con esos 18 la empresa pretendía seguir trabajando al mismo nivel de producción como venía trabajando anteriormente. A esto los compañeros plantearon por una cuestión de seguridad, una cuestión de solidaridad con los seis compañeros, trabajar a media máquina, digamos, son dos máquinas, trabajaban con una máquina, por una cuestión de seguridad, y así lo planteaban, y también por una cuestión de que hay seis compañeros que están afuera y son compañeros que lo veían día a día y están del otro lado tejido. Y la empresa en todo momento plantea que hay que seguir trabajando. Un ejemplo es que apenas sucedió esa explosión dos semanas atrás, vino el gerente del sector, después que se llevaron a dos heridos, que fueron heridos leves, con quemaduras leves, a querer arrancar directamente sin... Claro, como si no hubiera pasado nada. De por qué, y el planteo directo, o sea, los compañeros plantearon que iban a haber una comisión a investigar y demás, de seguridad, el gerente planteó que, bueno, eso se hacía solamente en caso de que haya un accidente fatal, pero como no había un accidente fatal, entonces había que seguir produciendo. Claro, que van a esperar que se muera un compañero para arreglar lo que está mal. O sea, eso es lo que demuestra desinterés que hay de parte de la patronal con los trabajadores. Además, otro caso que también llama muchísimo la atención es lo que vos estás diciendo, que hay contratados de 5 o 6 años. O sea, supuestamente hay leyes laborales que no te permiten, o sea que... En realidad, bueno, existe la gran ley de flexibilización laboral, que es la que permite todas estas cosas. No se debería permitir tener tantos años contratado a un trabajador si la antigüedad y todo eso no corre nunca. Están perdiendo su vida ahí. No, es realmente terrible. Incluso la posición del gremio con todo esto. Hay situaciones, compañeros, de 4 y 5 años de antigüedad y los que es peor, los contratos se lo hacen mes a mes, así que todos los meses no, el compañero no sabe, no puede planificar a futuro porque no sabe si el mes siguiente lo van a renovar. Claro. Lo que hace que vos estés presionado como personal contratado, presionado a hacer las tareas que ellos quieren, que manejan los horarios, y una cuestión muy clara de esto, de que no le importa nada a la empresa la seguridad, que en estos sectores donde faltaba gente, a los compañeros contratados lo hacían ir a rotar por los turnos y con un descanso de 8 horas y volver a trabajar 8 horas para poder cubrir asfaltantes. Claro. Mientras que por otro lado te dan un discurso o salen a la sociedad hablando de la seguridad y de lo que respetan y demás, adentro de la planta se vive eso. Claro, o sea, totalmente de patada con lo que te dicen en realidad, porque... Claro, es todo un relato como claro. El gobierno nacional. Ahora, es sorprendente, ¿no? Bueno, a todo esto, vos recién hablaste del gremio. Aparentemente el gremio es cómplice de esta situación. O sea, acompaña sin exigencia este tipo de irregularidades, ¿eh? Totalmente, totalmente. Incluso el gremio... se van a gloria de decir que el contrato mes a mes es lo generaron ellos, lo crearon ellos porque así podían estirar el contrato a algunos compañeros, pero la realidad es que ese contrato es de compañeros donde hace falta y pasan años y los compañeros están contratados mes a mes. Claro, les tira la agonía. Exactamente, ¿no? Dejándole pensar a futuro. Claro. La empresa utilizando ese contrato mes a mes para decir, bueno, hacía las cosas bien. Claro. Y controlándolo, claro. Controlándole no solamente su fuerza de trabajo, sino hasta su vida. O sea, totalmente. Claro, exactamente. Exactamente, claro. Llamándote a la hora que necesitan. Claro. Mira, yo justamente... hoy escuchaba el discurso de la Alicia en el País de las Maravillas, porque ya otra cosa no se le puede decir a esta mujer, de la cretina Kirchner. Hoy día escuchaba el discurso y hablaba de cuánta gente, que cuántos trabajos más había, qué sé yo. Y yo pensaba, mientras tanto, y me acordaba de la situación de ustedes, de la situación de los compañeros de la 60, de la situación de los compañeros de Tiro Elite, yo pensaba, sí, cuánto trabajo que hay, pero ¿y en qué condiciones de los compañeros tanineros del Chaco? Yo decía, ¿pero en qué condiciones hay trabajo? Si la gente está más que esclava de la situación, no tiene ni siquiera, por lo que vos estás diciendo, el poder de decidir qué es lo que va a hacer de su vida el mes que viene, porque no sabe, no tiene un futuro ni de acá al mes que viene. Y no solamente eso, sino que yo pensaba también, cuentan las cosas fabulosas que se le ocurren a ella en su mente, pero no cuenta, por ejemplo, dentro de todos esos números, no tiene cuántos despedidos hubo en Tirolit, cuántos despedidos hubo en Asindar, cuántos despedidos hubo en la 60, cuántos despedidos hubo en los tanineros. O sea, es terrible la situación. Que nos quieren hacer meter por los ojos y con toda esta pantomima de las elecciones, que venga quien venga, las cosas van a seguir igual porque el poder sigue en la mano del monopolio, me parece una cosa de locos, no sé. Espero que no nos censuren el programa. Y sin ir más lejos, acá en Villa Constitución, hace 4 años atrás, una empresa parlamentaria que era una autopartista muy importante, 40 años de antigüedad, tenía 1.300 operarios, y la tomó Cristóbal López, amigo de los que a cargo, con subsidios y demás, y de un plomazo ahora está trabajando con 150 compañeros. ¡Oh, ¿no? Por Dios! El 90% de los trabajadores despedidos en la calle. Exactamente, fue un conflicto muy prolongado que fue en el 2011, que se cortó la autopista Rosario-Buenos Aires durante 40 días, el negociado de Cristina, el negociado del Ministerio de Trabajo, el negociado del gremio mismo, llegó a que los compañeros hoy estén en su casa, en una ciudad de 50.000 habitantes, imagínate vos, son 1.200 familias en la calle, claro. Como impacta, ¿no? No, totalmente, aparte un 40 años de antigüedad de la fábrica, imagínate cuántos años la gente trabajando ahí, no, un desastre. Bueno, Raúl, te agradecemos esta comunicación, disculpanos que te hayamos hecho esperar, teníamos la intención, que casi lo logramos, a lo mejor para el próximo programa con nuestro operador, de hacer... Estrella, el operador estrella que tiene la chispa. Una comunicación en dúplex con otra provincia. Y bueno, estuvimos ahí, estuvimos en el intento, por eso se nos demoró el programa. Así que bueno, te agradecemos el informe y bueno, saludo al compañero Justo, que se mejore de parte nuestra y bueno, y que por supuesto todo se solucione a favor de los trabajadores en ese conflicto que también, como muchos otros, está totalmente oculto, está totalmente nadie informa. Tapado, claro, no existe. Sí, sí, es así, por eso nosotros agradecemos a ustedes también estas comunicaciones, porque hace que nuestro conflicto se conozca, se sepa, se sepa en el resto del país, porque acá se han hecho marchas, se han hecho diferentes medidas para propagandizarlo, pero no sale de acá de la zona y es muy difícil, y sobre todo cuando estamos hablando de monstruos como Hacienda, claro, que estas informaciones salgan de acá de lo local, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y bueno, ya estamos, seguimos la lucha con los compañeros para hacer la recuperación. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, y bueno, y seguimos en contacto, si ustedes están de acuerdo, nosotros los estaríamos llamando para ver cómo sigue la cosa y cómo viene la lucha de los trabajadores por el lado de Rosario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, chao, hermano, gracias. Nos vemos, chao. Chao, hasta luego. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte y enseguida volvemos. Después de tanto tiempo, reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Bueno.

que hoy por hoy las chicas desaparecen y no pasa nada. Lo hablamos el programa anterior con Katy. Claro, el programa de Monte Hermoso. Bueno, Katy desapareció y apareció muerta. Bueno, esperemos que tengamos un mejor final en esta historia. Bueno, nosotros tenemos el caso. Bueno, ahora fíjate que dentro de unos días, creo que en esta semana nomás, empieza el juicio por el paradero de esta chica, de una de las chicas desaparecidas ahí de la Valle. De Soledad, María Soledad. Las chicas no desaparecen. No. Las desaparecen y son víctimas de la trata. Y bueno, nosotros tenemos que estar atentos a todo este tipo de situaciones, ser denunciantes. Y bueno, y si, como se dice, hay algún dato que se pueda dar, siempre ayuda, por más chiquito que sea o por más duda que tengamos, ¿no? Bueno, el número de teléfono lo repetimos: 449-5461 o 449-5460. Bueno, y de paso vamos a dejar un mensaje para los compañeros en lucha de la línea 60. Hemos estado llamando a todos los teléfonos que podíamos tener. En algunos nos dice que la casilla de mensaje está llena, o sea que me imagino que ante la situación que se generó hoy día, puede ser que lo estén tratando de ubicar de muchos lugares, ¿no? Ayer una asamblea a instancia de la conciliación obligatoria de las últimas negociaciones que hubo, y bueno, y aparentemente se había llegado a aceptar con algunas por supuesto con algunas resignando los compañeros algunos reclamos, pero se había llegado a un buen acuerdo por parte que aceptó la asamblea de trabajadores. Eso hizo que se liberara el servicio. Y bueno, yo ya al mediodía cambió todo, porque la patronal de Monza, del monopolio, no aceptaba las condiciones que a ellos les tocaban, ¿no? Claro. Entonces todo el conflicto volvió para atrás y bueno, por eso es que también hemos tratado de comunicarnos con los compañeros a ver qué se había resuelto o cómo lo estaban manejando, y lamentablemente no pudimos establecer contacto. Desde acá le decimos, si nos escuchan por el programa en Facebook, en internet o por radio, Perspectiva de clase el sábado y domingo, toda nuestra solidaridad. Y bueno, y nuestra intención también era ver si podíamos hacer un enlace entre ellos y su experiencia de lucha con los compañeros en luchas en el Chaco, Tarineros, ya que también aparentemente ese conflicto va para largo, ¿no? Como también va para largo esta situación que se creó en Asindar y que se termina resolviendo, mejor dicho, que no termina de resolverse con la complicidad de las leyes del sistema y la burocracia sindical que permite todo tipo de gambetas a la resolución de los problemas de los trabajadores, incluso, ¿no? Hasta la misma ley de la burguesía, ¿no? Porque no es concebible que haya compañeros que no están ni suspendidos ni despedidos y que se les impida el ingreso a la planta para desempeñar sus funciones, ¿no? Totalmente despreciado el derecho de un trabajador, ¿no? Claro, entonces, o de cualquier persona. Ahí se dice que la conciliación obligatoria retrotrae el conflicto hasta antes de la generación del conflicto, que eso era 12 despedidos, y bueno, hasta acá creo que ha habido 2 o 4 nomás de los reincorporados, ¿no? Eso en el caso concreto de Asindar. Y como en otros lugares también se está dando esta situación donde la conciliación obligatoria es unilateral, al único que beneficia es a la patronal, a instancia del gobierno propatronal que permite este tipo de cosas. Lo importante de todo esto es que la clase no se detiene, sigue insistiendo, está en pie de lucha, organizándose de manera revolucionaria, si se puede decir también. Claro, porque esa es la legalidad. Los métodos son revolucionarios. Esa es la legalidad del proletariado, ¿no? Exactamente. La resolución de los conflictos en asamblea y por decisión de mayoría. Esa es la verdadera legalidad para el trabajador hoy en esta circunstancia, ¿no? Sí, y siguen luchando por una vida digna, y bueno, habrá que hacer lo que habrá que hacer para tener una vida digna. Los mismos trabajadores tanineros hoy día nos dejaron una buena experiencia de lucha, Y teniendo en cuenta que, como él dijo, que se están llevando el monte, o sea, algo están haciendo los trabajadores, claro, al respecto. Así bueno. Que bueno, los dejamos. Esto fue todo por el programa de hoy. Que sí queda en pie el tema de las comunicaciones en duplex con otras provincias. Vamos a ver conferencia, acá. Conferencia, pues. Claro. Sí. Acá Mike, con nuestro operador, se ha quedado sumamente entusiasmado con el tema. Así que vamos a ver si quiere quedarse escuchando después de que nos vamos con la chispa, a ver con qué sorpresa se encuentra. En el caso nuestro estamos hablando de provincia, pero eso se puede hacer a lo mejor con gente misma acá del lugar, ¿no? No, por supuesto. En distintos lugares, una conferencia, bueno, que pueda tener dos o tres interlocutores, más la radio de por medio, ¿no? Bueno, y de paso aprovechamos para anunciar acá en el aire de la chispa que si sos trabajador de cualquier lugar y están pasando por algún conflicto en tu empresa o en tu lugar de trabajo o lo que sea, puedes comunicarte al 152 16 15 70 y dejar tu comentario, o puedes hacernos llegar algún mensaje a través del Facebook en La Chispa Mendoza, y bueno, y dejarnos algún contacto, y nosotros nos encargamos de contactarnos y pueden salir al aire, así como lo hacemos con situaciones que pasan en otras provincias, también lo podemos hacer con las situaciones que pasan también aquí en Mendoza. Bueno, sí, bueno, y también les recordamos a los vecinos que escuchan Radio Comunitaria Cuyón que la radio ha encarado una encuesta para un sondeo de audiencia, así que si la visita pidan credenciales, las credenciales están perfectamente identificadas con nombre, apellido y número de documento para evitar cualquier conflicto. Todo esto dentro del marco de nuestra celebración por los 25 años de existencia de la radio, que bueno, que tiene varias actividades en función de ese acontecimiento que es para nosotros como radio comunitaria ser la radio comunitaria más vieja de la provincia. Dijiste vieja. Sí, más vieja en cuanto a que sí, bueno, a trayectoria, está bien. Trayectoria de antigüedad, y que también aparte se ha sostenido con transmisiones, ¿no? Porque exacto. Eso es otro, ¿no? Bueno, y a pulmón, ¿no? A pulmón, porque todo esto ha sido con el esfuerzo de mucha gente que ha pasado por esta radio. Recordamos al padre, por supuesto, al cura Contreras, que fue el iniciador, el que tuvo la brillante idea de este emprendimiento, y bueno, y todos los que han ido pasando y se han ido sosteniendo con el largo del tiempo en esta construcción colectiva que es Radio Comunitaria Cuyo. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes, y esto fue todo por hoy. Como dijimos en el transcurso del programa, la revolución está en marcha porque la clase trabajadora se está organizando y está dando pelea. Hasta la próxima. Chao, hasta el miércoles.